¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez desde ahora y durante las tres próximas horas, o sea, 180 minutos, te vamos a estar ofreciendo lo mejor del rock y el metal. Sobre todo prestándole una atención especial a las últimas novedades, a los últimos lanzamientos discográficos. Han pasado 7 días desde nuestro anterior programa y la verdad es que en 7 días se han publicado cosas muy pero que muy interesantes que vamos a compartir contigo desde ya a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y en Argentina Radio Crimen Online. Espero que lo disfrutes, ¿eh? Lo hemos preparado con cariño. Además tenemos 3 entrevistas también muy interesantes a bandas que publican discos nuevos. En fin, que creo que se nos va a quedar un programa muy interesante. Con BCD arrancamos esta noche la edición 1471 de Con Fuerza Heavy. Pues así, directos al corazón hemos comenzado hoy con BCD, con esta baladita que han publicado esta semana y que me apetecía mucho que nos sirviera hoy como arranque, así más calmadito para el estallido de tormenta que vamos a tener a lo largo de las tres próximas horas. Lords of Black, este es un nuevo tema. ¡Vamos! Es la edición 1471 de Con Fuerza Heavy. Lords of Black. Ahí estaban con su nuevo lanzamiento. Y ya sabes que hace unas semanitas te ofrecíamos el estreno de The Undertaker, esta canción de los Aced, grabada en vivo, en directo. Hoy recurrimos de nuevo a este tema. ¡Qué grandes! ¡Aced! Small. The Undertaker takes them all. grabado en directo, los Acid, con su nuevo tema recién editado y ya sabes, presentado aquí en el Con Fuerza Heavy ya en las últimas semanas. Hoy nos apetecía que sonara de nuevo. Y me apetecía muchísimo que sonara esta noche la música de Vicky and the Wild. Como sabes, este pasado verano publicaba Libre, su primer disco. Por bien no venga, dice la leyenda, mi desdicha que no entristezca y las mentes más perversas, mi sudor sin recompensa, recompensa que siempre llega. No hay gente perfecta, no hay no. Cantos a un dolor que me hizo más fiera, y canto a mi dolor y quito mis penas, y cantos a un dolor que me hizo más fiera, y canto a mi dolor. Peor que alimentar las armas que hacen la guerra, ni un por favor que no se agradezca, ni un auxilio sin respuesta. No hay nada que se nos pierda, búscalo, ay, oh, oh, oh. Ni caricio que no estremezca, no, no. Y cantos a un dolor que me hizo más fiera, y canto a un dolor que me hizo más fiera, y canto a mi dolor. Con la regadera estaba Vicky La Fuente, precisamente, en esta canción que se llama Canto a mi dolor y que hoy nos servía precisamente para arrancar este espacio que vamos a dedicar a hablar con ella, con Vicky La Fuente y con Vicky and the Wild, que, como sabes, este pasado verano presentaba su primer trabajo discográfico, lo ha llamado Libre, y a mí me apetecía muchísimo que se pasara por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Vicky, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien, con muchas ganas también de hablar con vosotros un ratico. Lo de sacar un disco en verano no es lo más habitual, ¿no? Siempre se dice que el verano pues quizá era una época más para los bolos y demás, y luego los discos se sacaban pues ya de cara a septiembre, octubre. Claro, es que ahora ha cambiado todo, ya las circunstancias, no solamente por la pandemia, también en lo musical, en lo discográfico, los discos pues ya no se venden como se vendían antes, ni se publican como se publicaban antes. ¿Por qué se sacó en julio un disco que en 2019 prácticamente tenías hecho? Pues mira, entre que vino la pandemia y que, claro, todo el esfuerzo que tú inviertes en un disco que tienes hecho para haber sacado casi hace un año, pero viene toda esta movida y no lo puedes sacar, planteé la presentación en directo para septiembre y, bueno, pues por recomendaciones me dijeron, chica, pues ve sacándolo en redes para que la peña lo vaya oyendo y así ya cuando lleguen al día de la presentación pues lo tengan oído y tal. Nada, vivimos tiempos locos, no se sabe muy bien por dónde tirar ya, la verdad. Es verdad que lo que yo apuntaba, lo de publicar los discos pensando, bueno, pues en una fecha más cercana al mes de octubre, incluso había quien apuntaba mucho a la Navidad y demás, era aquella época en la que se vendían muchos discos, ¿no? En las tiendas de discos. Ahora la forma de escuchar la música ha cambiado. Ahora, bueno, pues a través directamente de las distintas conexiones que uno pueda tener con el ordenador, con el móvil, con cualquier otro aparato que se te conecte a internet, tienes, pues por ejemplo, Libre a tu alcance. Por supuesto. Sí, sí, ahí está. Claro, ahora mismo las fechas, pues hombre, es un poco relativo. También sí que es verdad que hay fechas mejores que otras, pero vamos, que la música ahora la tenemos ahí a la mano todo el rato, ¿sabes? Que no es como antes, claro. Estaba prácticamente terminado casi, ¿no?, el disco cuando llegó la pandemia. Sí, es que estaba, me ha pasado como a muchos artistas, estaba todo a punto de caramelo y además me pillaba a mí también como artista en una época muy buena, posicionada y tal. Y nada, pues bueno, ya sabes lo que nos ha pasado a muchos, que llegó y bueno, te tienes que ya no reinventar, sino sostener y resistir Exacto. con tu trabajo hasta que, bueno, mejoren los tiempos, claro. Bueno, al final nunca es tarde si la dicha es buena y el disco afortunadamente vio la luz. Lo has llamado libre, que es un título que puede significar tantísimas cosas y que además es una palabra tan bonita. Sí. Sí, bueno, a ver, libre está muy relacionado con mi forma de ver la vida, ¿no? Y de vivirla también. Yo siempre, bueno, siempre he vivido en el monte, he intentado vivir de una forma bastante autogestionada y bueno, es la forma que tengo yo un poco de ver cómo me gusta a mí vivir. Está claro que libres, pues que nos queda mucho camino para hacer, pero en nuestra mente y en nuestra persona, ¿sabes? Podemos llegar muy lejos en ese concepto. ¿Qué te aporta ese monte al que tú haces referencia en lo musical, en lo personal? Pues seguro que muchísimas cosas, ¿no? Pero a la hora de componer, a la hora de crear el entorno, ¿crees que se refleja de alguna manera en tu forma de hacer música? Pues yo creo que sí, porque el monte es igual que es tan bonito, ¿no? Ahí con todas sus estaciones, etcétera, también es muy crudo, también hay mucha soledad, hay mucho silencio, hay muchos colores, por supuesto, influye todo, no tiene nada que ver componer el paisaje en el que compones, si es playa, sea montaña, si es ciudad, yo creo que cambia la cosa. Mis vivencias aquí me llevan a unos sonidos concretos, yo creo, sí. Seguramente muchos de los oyentes que ahora nos estén escuchando habrán visto una publicación en Instagram en la que Vicky anunciaba esta entrevista, y es que yo no sé si es el monte, pero de vez en cuando algún espíritu ahí extraño también te posee. Digo, mira, es que hay una cosa que me pasa con el tema de las redes y tal. Ya sé que puede sonar extraño, ¿no? Pues bueno, me dedico a estar cara al público, pero yo el tema de grabar vídeos lo llevo muy mal. Es verdad, lo llevo muy mal en plan hablar normal, ¿sabes? Hola, soy Vicky, bueno, voy a hacerme una entrevista. Entonces digo, bueno, ya que me pongo a hacer un vídeo y hacer un poco el canelo, chico, pues le doy un poco de vidilla. Pues me ha encantado. ¿Qué quieres que te diga? A mí me ha gustado muchísimo. Sí, pues sí. Tengo otro preparado, porque no veas tú, o sea, luego para que veáis dónde estoy en realidad ahora haciendo la entrevista. Pero es verdad, ¿no? Que otra de las cuestiones que también tiene, no sé si como dificultad, a veces incluso como beneficio, el vivir en una zona así como la que tú habitas, a veces no sé si te ocurrirá a ti, ¿no? Pero a veces hay zonas en las que la cobertura y demás es un problema y por eso digo que no sé a veces si hasta incluso es un beneficio. Bueno, es que, claro, nada es ni del 100%, o sea, al 100% lo mejor ni al 100% lo peor. Yo aquí tengo la calma y la distancia que necesito para también para pensar, para componer, para vivir, porque luego también mi vida artística es una vorágine también de mucha actividad, mucha gente, y bueno, poder tener un lugar en el que desconectar, o sea, vivo rodeada de bosque, es un regalo para mi vida, ¿sabes? Sí que es verdad que para mi trabajo viajo, pues eso, pues viajo mucho, estoy mucho fuera de casa, me obliga la circunstancia y la cobertura, pues bueno, a veces no es la indicada, pero como me da igual venirme en mitad de la noche al ¿sabes? A la cumbre más alta, pues no pasa nada. Aquí pues estoy entonces con el 4x4 más a gusto que todas las cosas. Efectivamente. Oye, ¿quiénes son The Wild? ¿Quién te acompaña en este proyecto que habéis iniciado con tanta ilusión? Pues mira, me acompañan unos musicazos, todos de mi ciudad natal, mi ciudad más, bueno, referencia, que es Zaragoza. Y ahí tengo ahí a Alex Comín a la guitarra, Jesús Martí al bajo, Humberto Ríos al piano, David Sánchez a la batería y dos preciosas voces también de mi ciudad, Sara La Piedra y Marta Eras, a los coros. Son todos músicos profesionales, vienen todos de muchos ámbitos diferentes, del jazz, del lírico, del clásico y tal, pero todos con un trasfondo de rock que hemos vivido todos estos 90, que llevamos ahí a Rage Against the Machine, a Nirvana, todos metidos ahí en el corazón. Y bueno, pues la verdad es que aportan un sabor brutal a todos, sí. Libre es un disco, bueno, que está ultra enriquecido. Es un disco en el que hay un montón de influencias musicales, me da la sensación, en el que, sí, en el que hay mucho rock, en el que hay mucho soul, incluso, tú hace un momento has nombrado los 90, hay grunge, hay un montón de cosas. Es un disco con muchos detallitos. Sí, sí, la producción corrió a cargo de David García y de Javier López Royán. David García es de Zaragoza, de Audio Feeling, y Javier López Royán de Cargo Music en Madrid. Y bueno, ellos me comprendieron enseguida lo que yo quería, ¿no? Y todas las influencias que yo tenía. Yo les presenté el esqueleto de las canciones y ellos hicieron lo que es la producción artística, que estuvimos ahí mano a mano, y bueno, no podría estar más contenta, porque claro, ahí hay Janis Joplin, ahí hay Soul, ahí está Aretha, ahí está James, ahí están todas mis influencias vitales, sí. Mira, me ha llegado, como seguro que a muchísima gente, con esto del Spotify, hoy me ha llegado como un resumen, ¿no?, de lo que yo he estado escuchando este 2021. Si hiciésemos eso mismo, pero de tus influencias o de tus gustos musicales, ¿qué artistas aparecerían? ¿Qué músicos te han influido a ti a la hora de crear? Bueno, pues mira lo que te digo, o sea, tengo ahí de cabecera, Nirvana ha sido siempre mi grupo cabecera de toda la vida, es el que más me influenció. Luego, bueno, todos tenemos a Janis Joplin, tenemos a todas las figuras del soul, a Nina Simone, a Aretha Franklin, a James Brown, a Sam Cooke, tenemos a Soundgarden, a System of a Down, Rage Against the Machine. Claro, yo pasé toda mi adolescencia en Holanda, entonces, claro, yo toda la música que escuchaba ha sido este rock americano potente, que bueno, que me ha ido acompañando toda la vida con el soul y tal. Eso me viene más de mis padres, y luego a la vez al llegar a Zaragoza, que llegué en un momento ahí en el que está todo el jazz y todo ese movimiento de jazz ahí en auge, y al ir a las jam sessions y todo eso, pues fue allí donde encontré a mis músicos y donde me sumergí más en el mundo de la música negra, que luego descubrí ya hace tiempos, que es un mundo que me flipa, claro, y que lo llevaba allí desde siempre, es verdad, gracias a mi familia. Y que luego lo has metido en una coctelera, lo has agitado todo esto, sí, y ha salido Vicky La Fuente, ¿no?, o Vicky and the Wild. Vicky and the Wild, hombre, y sobre todo por la, o sea, yo estoy agradecidísima con los músicos que yo tengo, porque claro, yo tengo mis melodías, tengo mis canciones, puedo llevar mis estructuras, pero mi dominio de lo que es el instrumento, lo que sería la guitarra o tal, pues bueno, es muy básico, o sea, entonces bueno, yo me he rodeado de una gente que es capaz de vestir las cosas tal cual yo me las había imaginado, y eso es brutal, es un regalo. Por cierto, que en este, bueno, en este trabajo extra, ¿no?, que tiene el publicar un disco, que es el de luego hacer esto que estamos haciendo ahora, promocionarlo, hacerlo que llegue al mayor número de gente posible, pues sí, tienes la colaboración de mucha gente. Mira, está el sello, está Maldito Records, está Vampire Production, que también ahora te has unido también a esta familia, estaba Grand Noise, en fin, que en este carro hay mucha gente también empujando. Sí, sí, la verdad es que estoy muy contenta, porque en este último año, bueno, pues voy recogiendo también, ¿no? Le vas presentando tu trabajo a profesionales que están ahí ya metidos en el mundo a saco, y solo que lo valoren, ¿sabes? O sea, lo valoran y te acogen. Y eso para cualquier artista que con lo que curramos, ¿sabes? Es bueno, pues lo que te digo, estoy agradecida, macho, porque es que es todo un regalo, la verdad. Sí. Es verdad. Y luego, además, había muchísima gente también, ¿no? Con un interés previo incluso al lanzamiento del disco, ¿no? Gente que se ha preocupado por saber qué es lo que iba a sacar este proyecto adelante, ¿no? Y me parece, bueno, pues que incluso a nivel de colaboración previa también, ¿no? Con los Berkami y demás, esto que yo también me hago un poco lío, ¿no?, con estas cosas. Sí. Hombre, a ver, pues es que yo no sé, me imagino que del iceberg que es crear, ¿sabes?, del artista, da igual, sea, hagas teatro, circo, música, lo que sea, la gente normalmente solo ve lo que es el escenario, el momento en el que tú entregas ya todo el trabajo hecho, pero previamente nuestro trabajo es una inversión constante a fondo perdido, porque tú en realidad tampoco sabes si va a funcionar o no va a funcionar, y las cosas cuestan lo que cuestan, el estudio cuesta lo que cuesta, la producción cuesta lo que cuesta, los videoclips cuestan lo que cuestan, y la gente somos, claro, yo soy una persona de a pie, quiero decir, yo soy una persona como cualquier otra que tiene que tener su trabajo para pagarse todas estas cosas y es muchísimo dinero. Yo creo que la gente a veces no es consciente de lo que cuesta económicamente sacar adelante estos proyectos. Entonces, bueno, pues tomé la decisión y tuve que hacer un crowdfunding, pues bueno, para pedir apoyos, ¿no? Es como pedir... Es pedir apoyos a los que tú recompensas con discos, con regalos, con cosas para poder sacar adelante ese trabajo que si no habría sido inviable. Pero es muy bonito esto, ¿no? En el sentido de decir, joder, hay un montón de gente que no sabe exactamente qué es lo que vamos a crear, porque obviamente todavía no se ha publicado, no lo han podido escuchar y apuestan, ¿no?, por el proyecto, sí. y ponen ahí su granito de arena para que esto vaya adelante. Eso es brutal. Y yo para la presentación que hice en Zaragoza, que fue además una presentación especial para los mecenas, y ahí estuvieron la gran mayoría, claro, de los que estaban por lo menos en Zaragoza, y se lo agradecí a todos y cada uno de ellos, porque en verdad están apostando a ciegas por mi sueño, ¿sabes? O sea, por mi sueño que a ellos les enriquece, pero por mi sueño al fin y al cabo. Entonces, bueno, eso es una cosa brutal, es precioso, yo, vamos, no podía parar de llorar, maldita claro. sea. Bueno, imagino que lo que hay muchísimas ganas es de presentar estas canciones en directo, porque es verdad que la pandemia, pues otra de las cosas que a las que más golpe le ha pegado ha sido precisamente a todo lo que tiene que ver con la cultura en directo, representaciones teatrales, conciertos y demás, y ahora estarás deseando, ¿no?, de llevar estas canciones ahí al escenario. Hombre, pues claro, además es que Vicky and the Wild en directo, o sea, el disco es potente, pero en directo es que cualquiera que venga a verlo es energía pura, nos dejamos la piel ahí y bueno, y hay unas ganas que bueno, estoy con Vampire mano a mano para ir montando bien el camino, porque claro, ahora mismo con la pandemia tampoco, yo soy muy de saltar a la piscina, de lanzarme al vacío, porque es que si no, no habría hecho nada de lo que he hecho hasta ahora. O sea, si, ¿sabes? Es la frase esta que dicen de que mata más sueños la duda que el fracaso. Es verdad. Me da igual fracasar, pero lo que no voy a hacer es dudar en tirar para adelante con mi movida. Lo que pasa es que, claro, ahora con la pandemia, pues ya hay económicamente hay cosas que no puedo afrontar si no funcionan por tema de aforos, por tema de miedo social, exacto, etcétera. Pero es que además yo hace dos, tres semanas que las entrevistas que estaba haciendo en el programa estábamos comentando con los músicos, bueno, parece que ya se ve la luz al final del túnel, joder, es que ahora parece que viene el tren otra vez por el túnel. Ya, tío, yo qué sé, yo pienso, mira, se me ocurrió el otro día porque ya tengo temas para hacer un siguiente disco, claro. Y digo, cada vez que pienso en voz alta algún proyecto que tengo, viene una pandemia. No me digas que eres tú la que has motivado todo esto. No, soy yo. No, para nada. Pero sí, no, es brutal. Pero bueno, ahí seguiremos con ánimo, siempre para adelante. Y bueno, pues yo qué sé, currándonoslo para hacer llegar lo mejor de nosotros a la gente. Y pasará, seguro que pasará todo esto y al final se podrá volver a hacer un poco las cosas que hacíamos antes. Sí. A ver, este disco está recién nacido y lógicamente todavía tiene larga vida, pero ¿te marcas, con la dificultad que tiene ahora hacer proyectos así a largo plazo, pero te marcas fecha aproximada para entrar al estudio con esas canciones? Mira, pues... A ver, yo me estaba planteando principios del año que viene, ¿sabes? En plan primavera y por ahí. Uh-huh. Porque claro, es lo que tú dices, también es verdad que Libre tiene que andar. Claro. Tiene que andar y bueno, sí que es verdad que es un disco, son 8 canciones y ya para el directo ya he integrado canciones nuevas. Pero es que Libre tiene que andar. Entonces, bueno, pues no lo sé, en principio sí que me planteo para primavera meterme ahí a tope. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir. Porque luego de ahí allá cuando salga, cuando lo pueda lanzar, a ver cómo se plantea el verano, qué bolos salen, cómo lo financiamos, etcétera, pues bueno, hay un mundo. Nosotros estaremos muy atentos a todo y lo iremos contando aquí en el programa. Vicky, son 8 canciones, como tú dices, y yo te voy a poner en el compromiso de tener que elegir tú precisamente la que para ti, pues no sé, sea más especial, te haya dejado más huella a la hora de crearla o creas que viene mejor en el programa. No sé, entre los 8 hijitos tienes que elegir uno, el que tú quieras, que es con la canción con la que te voy a despedir. Pues bueno, los adoro a todos los hijitos, pero En Ruinas es como mi canción mi canción de cabecera, En ruinas. Pues esa es la que vamos a escuchar. Vicky, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Mucha suerte con este disco, que la merece, y ojalá que el tiempo nos permita, y sobre todo la cuestión sanitaria, nos permita verte encima del escenario muy pronto. Seguro que sí. Oye, muchas gracias a vosotros. Un beso, hasta luego. Chao. Vicky and the Well, esto se llama En ruinas. Bueno, qué temazo, sí señora, ahí estaba En ruinas, uno de los temas de Libre, este primer trabajo discográfico para Vicky and the Wild. Ojalá que de verdad, bueno, pues la situación sanitaria permita que las cosas se vayan haciendo, pues eso, con la ilusión y con las ganas que le han puesto a este trabajo y lo puedan presentar en todas partes, encima del escenario, que es como, además la banda seguro va a ganar muchísimo más. Aquí seguimos en el Con Fuerza Heavy. vamos a subir un poquito los decibelios de esto que se viene ahora con Three Dead Fingers y esta canción que se llama Isus. We'll be right back. Compartiendo sello en Argate Record, nos encontramos a otra banda que, por cierto, están publicando precisamente ahora en estos días su nuevo lanzamiento. Ellos son Down Zero y publicarán el próximo 17 de diciembre su nuevo álbum. Aún falta un poquito para que podamos escuchar el disco completo, pero sí que te podemos anticipar ya algún temita como este, por ejemplo. Se llama Electric Fire. 5, 4, 3, 2, 1. Down Zero, ahí estaba, con esa nueva canción. ¡Bueno, más! Los Sirius Black avanzan un nuevo tema. Lo publican hoy, precisamente. Se llama Senso de la Vita. Es lo nuevo de Sirius Black. We'll be right back. acceso desde hoy mismo. Senso de la vida, lo nuevo de los Sirius Black. Escucha esto, escucha. Menudo temita, ¿eh? Welcome home. Bienvenido a casa, Sanitarium. Ahí estaban los Metallica, de aquel Master of Puppet. Inolvidable, sí señor. Más cositas. 38 pasos es el título del nuevo disco que ha publicado Mar de Fondo. Es el tercer trabajo que publican Mar de Fondo, se llama 38 Pasos. Por cierto, con los tres trabajos, con las tres publicaciones, hemos invitado a Jesús Suárez a pasar por aquí por los micrófonos del Confuerza Heavy y con los tres pues ha tenido el detalle de concedernos un ratito para hablar de esas publicaciones. Obviamente esta vez no iba a ser menos y queríamos charlar con Jesús, que ya nos está escuchando. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena por un nuevo lanzamiento, otro paso más con la que está cayendo. No es nada fácil ir sacando discos. Pues lo que está cayendo, como tú bien dices, pandemia para aquí, pandemia para allá, pues no se sabe muy bien ni cuándo es el momento de sacar un disco, ni cuándo es el momento de irse a un directo, ni nada de eso. Entonces es un poco, vivimos un poco en una inestabilidad musical y cultural. Hace un momento estaba en otra entrevista que manteníamos y ocurría igual, ¿no? Me decía Vicky, que era la persona con la que estaba haciendo la entrevista, me decía, es que nosotros el disco lo tenemos desde 2019, ahí aguantando, y lo hemos publicado ahora, pero fíjate, ¿no? Hace nada estábamos viendo que todo bueno, pues parecía que empezaba a mejorar y de repente empezamos a recibir otra vez noticias que apuntan en otro camino, ¿no? En un empeoramiento de la situación. Para los músicos este periodo ha sido tremendo de cortar absolutamente todo lo que tenía que ver pues con un poco el tema de los ingresos, ¿no? Es verdad que sí, que se puede seguir componiendo en casa y demás en todo este periodo de pandemia, pero todo lo que tiene que ver con el recibir ingresos se cortó totalmente. Pues sí, totalmente, porque mira, si Vicky te decía que en 2019 nuestra idea era sacar el disco en 2020, tuvimos que posponerlo, después no tenías muy claro cuándo ibas a sacar el disco, cuándo era la mejor opción, no sabías cómo estaban, ya sabes que cada autonomía es diferente, sí. Cada una llevamos un ritmo, no sabías si podías meter el 20%, el 50%, no sabes si te compensa, porque hacer un concierto con el 20%, por lo menos para nosotros, pues siendo en nuestra casa, en nuestra ciudad y tal, pues iba a suponer más una pérdida de dinero que realmente algo que pudiese intentar recuperar todo el trabajo que hay detrás del disco. Entonces vives en una nebulosa que al final pues no tienes ni idea de lo que haces. Entonces o te tiras al mar o si no estás ahí esperando hasta el infinito, ¿sabes? Exacto, efectivamente. Y es que ese es el problema, ¿no? Que uno no puede hacer proyectos ni planes a largo plazo porque es que no sabes al final cómo va a resultar. O sea que en algún momento había que publicarlo. Vosotros lo hicisteis a mediados del pasado mes de octubre y bueno, la recepción no puede ser mejor. Yo he estado leyendo comentarios, las críticas. Se está hablando muy bien de Mar de Fondo y de este nuevo disco. La verdad es que estamos muy contentos, la verdad es que es un paso importante para la banda, ha sido un paso distinto en la forma de trabajar, en la forma en la cual hemos compuesto, porque los dos discos anteriores, pues generalmente yo componía las letras y las melodías, y a partir de ahí llegaba a los músicos y ellos hacían todos los arreglos y lo transformaban. Y bueno, yo no quería darle vueltas pues a mis ideas, ¿no? Y al final no quería caer en algo recurrente, ya eran 16 temas escritos. Entonces hablé con Miguel Tomás, que es el guitarra de Mar de Fondo, ¿no? Y le dije, mira, Miguel, tengo una idea. Quiero centrarme en escribir, en este disco únicamente, escribir una historia de cabo a rabo, de inicio a fin, y que me ayudes a componer pues la música. Yo quiero contarte una historia, tú quiero que te metas dentro de mi cerebro, quiero que sepas lo que yo te voy a contar. Y a partir de ahí yo lo cuento con letra y tú lo cuentas con música. Y creo que el resultado ha sido pues muy importante, ¿no? Hemos dado un paso importante en el sonido, en las estructuras musicales, en la complejidad, en todo lo que sí. En todo lo que es la banda, ¿sabes? Estamos muy, muy orgullosos. Es verdad, y es para estarlo, efectivamente. Yo que insisto, pues he seguido al grupo desde el principio, tú has aparecido aquí en el programa presentando los dos anteriores trabajos, ahora con este, y noto una evolución de verdad con una calidad tremenda, un salto cualitativo creo que muy importante. Y es una historia conceptual, o sea, todo el 38 pasos se engloba dentro de una misma historia. Pues sí, son 11 temas, de los cuales 8 son inéditos y 3 son reeditados, pero los 8 primeros que dan inicio al disco, pues sí, es una historia que se cuenta, que va desde el verano del año 2000 hasta el mayo de 2008. Y todo cuenta esa historia, lo que me ha ido ocurriendo, lo que me ha ido pasando, estados de ánimo, cosas que han pasado en mi vida, pero en este caso que pueden pasar en la vida de cualquier persona. Uh-huh. Y realmente, pues sí, es una historia, mi historia en este caso, 38 pasos. 38 pasos. Es verdad que, como tú muy bien apuntas, es verdad que las canciones, las letras en este caso, de 38 pasos, perfectamente, pese a que narran una historia, que como tú muy bien dices, es la tuya, pero cada uno las puede llevar a su terreno personal. Y esa es también otra de las características, ¿no? De Mar de Fondo. Es una forma de componer pues muy, muy personal, muy, muy propia, ¿no? Que no se encuentra algo parecido. A ver, lo que intento escribir cuando escribo son letras en las cuales pueda encajar cualquiera. Yo me considero un cuentacuentos, ¿no? Un cuentahistorias, ¿no? Que se sube a un escenario y cuenta historias envueltas en música. Y me apoyo mucho en las metáforas, en la forma de escribir, en lo que cada uno pueda removerle su cerebro, removerle el alma, el corazón y que encuentren un hueco en ese en esas letras. Y sí, es mi forma de escribir, la forma en la que aprendí a escribir, la forma en la que sé expresarme y la forma en la que tengo de contar, pues la forma en la que tengo de sangrar a la gente, ¿no? Cuando estoy con mis amigos, pues no estoy pues contando un poco mis historias, sino que estoy pasándomelo bien, claro. Y tal. Y la forma que tengo de abrirme, ¿no?, al público y utilizar lo que siempre, como decía el gran Antonio Vega, que la música era su psicólogo, pues en mi caso es igual. A dormir esos monstruos que a veces todos tenemos y hay que saber controlarlos, ¿sabes?, para que no te hagan daño. Es verdad que todos tenemos monstruos, efectivamente, y hay que aprender la forma de controlarlos. Oye, lo que se convirtió también un poco en un monstruo, afortunadamente diferente y en otro sentido muy distinto, fue 1906, una canción que se creó como himno para el Depor y joder, que en muy poquito tiempo bueno, fue absolutamente seguida, compartida, bueno, más de 100.000 visitas en YouTube en muy poco tiempo. Qué gusto, ¿no?, hacer algo así. Pues mira, la verdad es que fue mi primera aproximación al mundo de la música. Jesús Suárez nunca se había dedicado a la música, nunca se había subido a un escenario, y esa canción, la verdad, sin darme cuenta, me vi haciendo una canción en la cual en 24 horas alcanzó las 100.000 visitas. Y me demostró que lo que escribo le podía gustar a la gente, ¿sabes? Que le podía gustar y le podía... Entonces me animó a sacar esas canciones que tenía en un cajón y hacerlas públicas. Y a día de hoy, pues mira, ya han 7 años desde que publicamos 1906. Y desde aquella hora, pues si sumas todas las versiones que tenemos, superan casi el 500.000 de visitas, sí, en YouTube, ¿sabes? Es tremendo, de verdad, pero la verdad es que se ha convertido en un himno del Depor y el Depor tiene muchos, muchos seguidores y Mar de Fondo también, otro montón de seguidores y lógicamente la canción nos encanta. El contar con uno de los grandes del rock en castellano está muy bien, el contar con dos ya ni te digo, pero el contar con tres... Estar con Cuchi, estar con Fernando Madina, estar con el Drogas, esto ya es como, pues un poco como los Reyes Magos, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, los has tenido a los tres ahí en el disco. Pues la verdad es que me acabas de Reyes Magos y no doy crédito, porque bueno, son gente que son tres ases, ¿no? Tres pesos pesados de lo que dices tú del panorama rock nacional, y que hayan tenido, pues, las gracias de poner la voz a letras que he escrito, ¿sabes? Y que hemos escrito, y música que hemos hecho. Y que además con esa humildad, ¿no?, con las ganas de ayudar a bandas noveles que estamos empezando, que nos estamos intentando hacer un hueco, y que gracias a ellos, pues, que puedes llegar a más gente, pues estoy muy agradecido, joder, estar en casa un día trabajando, ¿no?, y que te suene el teléfono y que sea el Drogas para pedirte disculpas de que ha tardado mucho en entregarte la canción, pues eso habla de su humildad, de lo bueno que es. Puedes hablar con Madina, siempre dispuesto a cogerte el teléfono, hablar contigo, hablar con Cuchi, que te mande un feliz Navidad del año pasado y todas esas cosas, pues para mí la verdad es que es un sueño importante, la verdad, y muy agradecido. Menudos tres, efectivamente, para completar el fantástico trabajo que se ha hecho en 38 pasos. ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues mira, tenemos la gran suerte de que Yago Blanco, que es el batería, tiene el estudio de grabación, Drum and Roll Studios, y es nuestra casa, ¿sabes? Entonces, los tres discos de Mar de Fondo se grabaron en Drum and Roll y espero que todos los demás que vengan en un futuro, si vienen más, también se graben siempre en Drum and Roll. El estudio crece a medida que también crece la banda, los músicos crecemos, yo crezco a nivel vocal y estamos pues pasando años y lo más importante, crecer juntos, ¿sabes? Si nos lo permite la pandemia y esta situación que como estamos viendo, pues empieza a preocuparnos otra vez cuando pensábamos que mejoraba ya, pero si lo permite, imagino que la intención es presentar 38 pasos pues en un buen número de conciertos, ¿no? Sí, la idea es volvernos locos, lo que te decíamos, controlando los aforos, sabiendo lo que podemos hacer y a través de lo que nos permita el COVID, pues, y todas esas variantes que están apareciendo, pues, exacto, en función de lo que nos permitan, pues ir, llevar Mar de Fondo, dar los máximos pasos posibles y enseñarles a la gente lo que somos capaces de hacer en directo, que eso para mí también es muy importante, ¿sabes? Desde luego que sí. Jesús, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo en el programa. Enhorabuena por este tercer paso, que se llama 38, 38 pasos, y ojalá que os traiga muchas alegrías. Pues muchísimas gracias por todo, gracias por contar siempre con nosotros y me alegro mucho que os haya gustado. Es un placer. Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos Eterno, otra de las canciones de 38 Pasos, el nuevo disco de Mar de Fondo. Mar de Fondo, ahí estaba, 38 pasos, ese nuevo disco que han publicado precisamente con el sello Rock Estatal. Bueno, nos vamos hasta Reflexion, 50 años de música, 50 años de heavy metal para Judas Priest. We'll be right back. cada semana te vamos presentando aquí en el Conforta Heavy a bandas asociadas al proyecto Asalto Mata Radio Rock. Un proyecto en el que, bueno, pues desde esa plataforma rockera damos promoción a las bandas asociadas. Nos lo presenta cada semana Santi, Pequeño Ternasco, muy buenas. ¡Aupa! ¡Aupa! Julián, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Con Fuerza Heavy. Saludo y abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. El crepitar del fuego nos anuncia la llegada de Salduye. Folk metal aragonés de marcado tinte histórico. Ambastos es el título de su nueva obra y este tema que escuchas, el que le da el nombre. Desde Zaragoza, Salduye. ¿Quieres conocer algo más de esta nutrida formación? Pues entra en asaltomataradiorock.com, pincha en la pestaña Bandas Asociadas y accederás a mucho más contenidos, videoclips y toda la info necesaria para conocer mejor a estos muchachos. ¡Salduye! Santi, Pequeño Ternasco, cada semana creando conciencia rockera y presentándonos a bandas asociadas a Asalto Mata Radio Rock. Bueno, más cositas. Nos vamos hasta el disco que han publicado en Discordia. Esto se llama Rabia e Ira. Aquí colabora Fernando Madina de Reincidentes. Rabia e ira. Rabia e Ira, así se llama esta canción de En Discordia, con la colaboración de Fernando Madina de Los Reincidentes. La semana que viene, el próximo 10 de diciembre, viernes 10 de diciembre, verá la luz el nuevo disco de Guerrilla Urbana. Pues un día antes, el 9 de diciembre, en el Confuerza Heavy en directo, tendremos a Guerrilla Urbana. Este es un anticipo de lo que va a ser su nuevo disco. Y el 9 de diciembre aquí en el Confuerza Heavy. We'll be right back. Guerrilla Urbana presentando el nuevo disco, ya sabes, 10 de diciembre a la venta y 9 de diciembre aquí en el Con Fuerza Heavy. Hoy queremos presentarte a Las Legañas. Este es el single que presentan ahora. Se llama Princesas de Otros Cuentos. Donde las brujas no son malvadas, donde no existen feas y guapas, hace falta ser la más bella para sentirse como una estrella. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, hijas de reinas sin palacio, supervivientes en un mundo infeliz. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, no necesitan que las salven, aunque se salvan ellas solas, soñadoras, locas sin miedo, valientes cuerdas sin cielo. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos. Y víctimas y culpables, sin amores eternos, amigas del dragón, siempre fuera del guión. Princesas de otros cuentos, son Las Legañas. Ahí estaban, en el Con Fuerza Heavy esta noche. Y van a sonar por primera vez también otra banda, un grupo de rock alternativo de Madrid, que ha nacido en este mismo año 2021 y que se llaman Fortuna. Let's cool fire. Pues ya sabes, Feel Ya, esa canción que nos dejaban fortuna y que hoy estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Más, esto que viene ahora, que arranca así, se incluye en un disco que es una auténtica gozada. When Everything Burns es el título de lo nuevo de Decta. 4 largos años desde que publicaron su anterior larga duración. Escucha, escucha. Sabéis que aquí en el programa, los que nos seguís desde hace ya mucho tiempo, siempre hemos sentido una admiración especial por esta banda, por Decta, que acaban de publicar esto que has escuchado, When Everything Burns, el nuevo single con videoclip incluido que ya te recomiendo y que vas a encontrar ahí en YouTube, pues para echarle un vistazo. Es uno de los temas que recoge el disco al que, por cierto, da título esa canción y del que vamos a hablar ahora, en estos próximos minutos, precisamente con Cubitus, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin hablar? Sí. Es que, ¿cuánto tiempo hace desde el anterior disco? 4 años largos ya. Ha pasado mucho tiempo. Hombre, imagino que mucha parte de culpa la habrá tenido la pandemia, ¿no? El hecho de que el disco se haya retrasado de esta manera, pues, hombre, aparte de que tampoco todas las bandas están sacando disco cada año, no se puede, no hay esas posibilidades, ¿no? Pero imagino que mucha influencia también toda esta situación sanitaria, ¿no? Sí, de hecho el disco prácticamente ya estaba masterizado y todo entre mayo y junio lo teníamos del 2020 ya estaba acabado. Uh-huh. Y la idea era sacarlo antes, ¿no? Pero bueno, con todo esto de la pandemia, pues decidimos retrasarlo. De hecho, ya en 2019 fuimos sacando, claro, cada 2 meses unos singles, sacamos 4, que también forman parte de este segundo disco. Eso te iba a decir, ¿no? You Are Gone, el All I Want, en fin, cuatro temas que están aquí en el disco, que sí que los conocíamos ya. O sea, que un poco una idea nos podemos hacer, ¿no? De lo que vamos a encontrar en este nuevo álbum. ¿Qué diferencias notas? ¿Qué ha evolucionado en Decta entre ambos discos? Bueno, yo creo que una parte que es el sonido, el primer disco ya yo creo que sonaba bastante bien, pero creo que hemos ido un paso más en una dirección de un sonido un poquito más contundente, más denso, y creo que seguimos con una variedad de estilos en este mismo disco, pero creo que los temas son más compactos y hay un poco más de diversidad y un poco más de mala leche, también un poco más de toques progresivos. Creo que hemos complicado un poquito más los temas en algunos temas en concreto y en otros también que son como más cortos y más contundentes. Es verdad que yo también he encontrado esa contundencia en algunos temas que efectivamente creo que se ha enriquecido mucho el sonido en cuanto a esa claridad, a esa calidad se ha ganado eso, creo que también con la grabación. Y también es verdad que en este camino, ahora publicando el disco, como ya habéis andado un buen trecho, ¿no? Con la publicación de cuatro canciones, que además habían recibido muy buenas críticas, pues hombre, una parte del camino, no todo, obviamente, pero una parte sí que estaba hecha ya. Habían sido muy bien recibidos esos cuatro temas. Sí, la verdad es que el feedback de los cuatro temas fue muy bueno. Tampoco en ese momento, en el 2019, teníamos claro si haríamos un disco o haríamos un EP, pero bueno, al final también, como compaginamos la grabación, mezcla de esos temas con nuevas demos, al final pues hicimos una selección de cinco temas más, teníamos como siete, ocho más, y es una selección y decimos, bueno, pues al final sacar un disco. Pero bueno, lo del 2019 estuvo bien porque, bueno, sacar cada dos meses un tema, pues también da un poco más de repercusión que sacar un disco de golpe. Para aquellas personas que ya escucharan aquellas canciones y que obviamente pues todavía no hayan tenido oportunidad de escuchar el disco, ¿son representativas? ¿Esas cuatro canciones crees que representan bien lo que luego es el global de este nuevo disco? Pues sí, en cuanto a la variedad, porque los cuatro singles, sí. te diría que, aunque siguen siendo Decta y Decta, son diferentes, y los cinco temas restantes también creo que son diferentes, o sea, que hay mucha variedad. Representativos, tampoco. No sé, yo diría a la gente que escuchara el disco y formara su propia opinión, pero bueno, yo creo que es bastante variado y alternamos, pues sí, igual que los cuatro singles, pues hay temas más cortos o más directos como Aman la Huetu o All I Want, y luego pues temas un poquito más largos, más con más matices como Yorgón o Unchurly Savior. Que tampoco es que sean, que nadie espere una canción de 15 minutos, estamos hablando de canciones de 4 minutos y medio, más o menos, en fin, que sí que da, es verdad, posibilidades a un mayor desarrollo. ¿Cuándo podrán encontrar el disco los oyentes ya para hacerse con él? Bueno, el disco ya lo tenemos en físico, está en venta a través de nuestra página dectaban.com, que ahí hay... Está desde el disco hasta, bueno, packs con merchan, camiseta, CD, o camiseta, máscara, pegatina, CD, púa, bueno, varios, bueno, varias ofertas. Y luego a mitades de diciembre ya estará disponible en digital, en todas las plataformas, iTunes, Spotify, etcétera. Ahora mismo sí que, por ejemplo, en Spotify están los cuatro temas que ya se habían publicado. Quien quiera de momento darle una primera escucha, pues ahí, como decimos, esas cuatro canciones, para aquellos que todavía no las conocieran, creo que es una buena forma también de aproximarse al disco. Y ya sabéis que el disco, que además está muy curradito, es en un digipack muy chulo. Pues hombre, cuando uno hace un trabajo... pues siempre quiere obviamente que salga lo mejor, y en ese sentido os lo habéis currado para que aquel que se gaste el dinero en comprarse el disco pues se lleve un poquito un poquito algo bien cuidado y bien chulo, ¿no? Se ha hecho una portada muy, muy chula, con, como digo, en ese formato digipack, en fin, que está todo muy cuidado también en ese aspecto externo. Sí, muchas gracias. Sí, sí, siempre, a ver, es que intentamos cuidarlo dentro de nuestras posibilidades, obviamente, pero cuidarlo todo, o sea, desde nuestra imagen hasta el sonido de los temas y las composiciones, hasta, pues, obviamente, también el CD, ¿no?, que lo hemos hecho en Digipack, con una portada diseñada por nuestro guitarrista Lester, y eso, intentar que sea, pues, desde lo musical hasta lo visual, hasta lo físico, pues, que sea un producto, pues, atractivo. Has dicho antes en uno de los packs que hasta incluso habría máscara. Mucha gente seguro que os reconoce precisamente por eso, ¿no? Por las máscaras se convirtieron en una seña de identidad de Decta y ahí permanecen. Sí, sí, no, vamos a seguir con máscara, yo creo que forever, ¿no? Igual en un futuro, pues, nos cambiamos las máscaras, no lo sé, eso ya igual para el tercer disco. Pero bueno, también cambiamos en el 2019 de imagen. Antes íbamos con una, bueno, camisa roja, sí, y pantalones cortos, y luego pasamos a camisa negra y tejanos negros. Vamos cambiando imagen para no aburrirnos. Pero sí, bueno, las máscaras es una seña de identidad del grupo. Claro que sí. Oye, ¿y cómo fue lo de repente, aquel primer día, que seguro que lo hablamos en la anterior entrevista cuando presentábamos aquel primer disco, pero para recordar ahora a los oyentes que en fin, pues que no oyeran aquella entrevista, ¿cómo fue lo de repente estar planeando este proyecto, esta aventura que se llama Decta, y de repente decir, ¿y por qué no nos tapamos la cara con una máscara? Bueno, esto viene de una banda anterior que tenían, bueno, los dos guitarras y el batería, que se llamaba Covering, que era una banda de versiones que tocaban, bueno, versiones de Disturbed, System of a Down, Avenged Sevenfold, y también tocaban versiones de Slipknot. Entonces, cuando tocaban las versiones de Slipknot, pues se ponían unas máscaras como las de Slipknot, bueno, más sencillas, y a veces empezaban los temas con una versión de Slipknot, entonces se ponían las máscaras. Y bueno, eso al público pues le impactaba, ¿no? Entonces, claro, después decidieron hacer temas propios y contar conmigo como cantante, porque yo había estado con ellos en una banda anterior del 2000 al 2004 y me repescaron. Y entonces, a partir de ahí, pues el concepto que queríamos era un concepto, pues, de eso, de ir con máscaras, uniforme, dar un poco de teatralidad al show, ¿no? Marcar una cierta diferencia. Obviamente no hacemos nada nuevo, todo esto pues empezó ya con Kiss, Alice Cooper, etcétera, luego el Slipknot de lo más actual, pero bueno, queríamos dar una imagen potente, ¿no? Sí. No solo la música es muy importante, pero creemos que también la imagen lo es, tanto en fotos como en directo, pues eso también llama la atención. Efectivamente, es parte también de Decta y además una seña de identidad muy, muy clara, que obviamente pues se agradece que una banda se curre también todo ese aspecto, no solamente lo musical, que obviamente siempre será seguramente lo más importante, pero que todo lo demás también esté cuidado, como decíamos, por ejemplo, con el CD. ¿Haréis como los Kiss y luego un día os quitaréis ellos la pintura, vosotros la máscara o no? No creo. No. Sin máscara, no me veo. Yo creo que lo de las máscaras nos lo vamos a quedar. Eso sí, igual en un futuro cambiamos de diseño de máscaras, pero creo que Decta morirá con las máscaras. Esto no cuenta como mascarilla, ¿no? La máscara. No, porque tiene una. Pueden escapar. soles, ¿no? Sí, exacto. Bueno, he visto además una muy buena noticia para todos los que nos estéis escuchando desde Barcelona o desde una zona pues cercana a Barcelona. Tendréis Adecta el 26 de febrero, además con los Eternal Psycho, también un concierto que estoy seguro que va a ser muy, muy chulo en la Sala Wolf. Poco a poco imagino que se irán presentando también más fechas para precisamente para eso, para presentar este nuevo disco. Y supongo que también con este periodo que llevamos tan malo con la pandemia, estaréis deseando de tocar en directo, de tocar además estas canciones, de presentarlas y compartirlas con el público. Bueno, locos, ¿no? Sí, sí, ni te lo imaginas. O sea, tenemos unas ganas de tocar... brutales, brutales, y aparte, sí, de tocar por todos lados que podamos. Estamos intentando cerrar fechas, de momento creo que tenemos ya casi prácticamente cerrado en Madrid también, tenemos cerrado también en Vigo y en Bilbao, estamos buscando en Sevilla, igual Murcia, bueno, y quizá también Alicante. Estamos intentando gestionar para poco a poco, pues más o menos mes a mes, pues ir haciendo bolos por todo el territorio español. E incluso, eso está bastante en el aire, pero quizá tocar más adelante en Alemania. Pero bueno, eso está muy, muy, muy en el aire, que ha contactado una promotora con nosotros. Pero bueno, que en fin, que sí, como con muchas ganas de tocar y presentar los temas. Y que bueno, que con todo esto de la pandemia pues nos ha dejado un poco tocados, ¿no? A nivel musical, también con ganas de ver nosotros también, no solo de tocar, sino de ver conciertos. Claro, y el sábado pasado ya fui a uno. Y bueno, estaba yo como un chaval rejuvenecido, 20 años. Efectivamente, eso te iba a decir, con las bandas que voy entrevistando y que van haciendo conciertos, comentamos precisamente eso, que los músicos tenéis unas ganas locas de tocar, pero que ahora llegas y te encuentras al público como si de repente estuviéramos valorando algo que a lo mejor antes no le dábamos tanta importancia, ¿no? Es como un redescubrir o rejuvenecer, no sé cuál sería la definición más clara, pero el público está como más a gusto, ¿no? En un concierto y disfrutándolo mucho más y seguramente valorándolo más. Sí, sí, yo el sábado pasado fui a una sala de Barcelona, es la Razzmatazz 3, que tocaban dos grupos de thrash metal, Violent Blast y Reaction. Y vamos, la sala estaba prácticamente llena, casi a foro completo, o sea, la gente como loca. Pues sí, yo creo que hay muchas ganas de concierto. También es verdad que muchas, muchas bandas están pidiendo, o sea, están pidiendo pues salas y reservando salas, y hay que moverse rápido porque si no te quedas sin. Pero es una locura, hay más demanda que oferta. Sí, sí, sí, totalmente. Es verdad que además se ha formado ese cuello de botella que viene de todas las bandas que han ido publicando discos desde marzo de 2020 hasta ahora. La inmensa mayoría no lo han podido presentar en directo. Ahora, obviamente, quieren presentar todos sus trabajos en directo, más los que se han ido presentando ahora, discos nuevos, que lógicamente pues también hay que presentarlos en vivo. En fin, hay muchos grupos queriendo presentar disco y salas las mismas o seguramente menos, ¿no? Incluso que antes. Sí, sí, sí. Sí, en Barcelona, por ejemplo, ya que yo sepa han desaparecido salas. La sala Monasterio, que nosotros también presentamos en Barcelona el disco de la sala Monasterio, ya no está. Hay una sala emblemática por la zona de Pueblo Nuevo en Barcelona que se llama Rock Sound, que la han derribado. Bueno, en Barcelona cada vez hay menos salas. En otras partes del país, pero aquí, vamos, se van cerrando opciones. Sí, sí, yo creo que está ocurriendo en todas partes, efectivamente. Que por cierto, iba a decir yo que en el disco también uno se encuentra un poco, decís vosotros en la presentación, esa rabia y enfado que produce la decadencia que sufre el mundo. Y es verdad, ¿no? A lo mejor no hacía falta una pandemia para darnos cuenta de esa decadencia del mundo, pero parece que ha quedado todavía más clara después de esto, ¿no? Sí, sí, bueno, ya la pandemia ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Pero sí, creo que bueno, eso también igual te lo digo un poco más a nivel personal, pero todo ese control que hay, falta de libertad, polarización, medidas contradictorias, intereses, bueno, y bueno, ya son falta las vacunas, la tercera dosis para nosotros, así es. Y luego salen nuevas cepas y vete a saber lo que pasa. Y ya, y de política no hablamos, porque si nos metemos ya en política, entonces ya lo de la decadencia ya se queda corto. No, no, bueno, ya yo, bueno, no, no, ya, política fatal. Ya, yo creo que están ahí para tomar potes. En fin, la presentación del videoclip de When Everything Bars ha sido hace unos días ya. Como decía, yo lo podéis ver en YouTube, tiene un montón de visitas ya. El disco ya lo podéis comprar también en la web de la banda y enseguida también estará en redes sociales y esperando a esas próximas fechas de Decta con muchísimas ganas. Cubitus, muchísimas gracias por pasarte de nuevo por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Enhorabuena por este lanzamiento que, bueno, me ha parecido extraordinario y ojalá que haya oportunidad de veros muy pronto ahí tocándolo en directo. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de volver a estar aquí y un abrazo muy fuerte. Siempre es un placer. Un abrazo. Un abrazo. All I Want, así se llama esta canción, son Decta. Ahí les tienes, desde su nuevo disco. Ahí está la música de los Decta. Nuevo disco. Qué gusto siempre tenerles en el programa y qué gusto que suenen aquí en esta edición 1471 del Con Fuerza Heavy. ya sabes, emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y en Argentina en Radio Crimen Online. Mira, donde no emitimos todavía es en Italia. No emitimos en ninguna emisora italiana, pero bueno, desde Italia nos pueden escuchar perfectamente a través de internet. Y digo lo de Italia porque de ahí, desde Milán, precisamente llegan Panda Clan, este colectivo musical milanés que acaban de estrenar el videoclip de Masquerade, una canción en la que cuentan con la colaboración del productor y cantante de Dark Metal, Mars. Esto pertenece a su reciente EP, Circumvention. Compassion for bats, who they are so sweet. Vamos hasta Galicia, ¿quieres? Lo hacemos de la mano de Balmog. If, es su último disco. Ya lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Valmog. Bueno, después de un buen tiempo, los Agresiva tienen ya nuevo tema. Y hoy lo vamos a compartir aquí contigo. Se llama El Loco. Nuevo de los Agresiva. Bueno, pues de ellos, de Agresiva, nos vamos a acercar hasta lo más reciente de Loncha Velasco. Loncha Velasco continúan con muchas ganas presentando las novedades en las que están trabajando y acaban de publicar un nuevo tema que se llama En el fondo es por la pasta. Mi hermano, yo me convertí en el amo y fui elegido a dedo por el Tito Paco, sumergiendo en mentiras a los ciudadanos, prometiendo una falsa democracia a la que jamás hemos llegado. Y aquí estamos tras 40 años, yo forrado y tú ahogado, siendo esclavo de un sistema bien armado. En ese monopoly soy yo el que siempre gano, soy la banca y el Estado, por bolismo ilustrado. Paro cristiano, ron, tabaco habano, inmigrante y defraudando. No he pagado impuestos desde que me coronaron. Oh, pa' mí que les imperen me pasaron la mano. Amnistía fiscal, Waro Jordan Belfort, Camusico se está viviendo del cuento. Oh, pero ¿qué es esto? Corina me ha dejado con el culo abierto. Por lo que he hecho por este país, me traes que para la pampa que no se cansa de darle tunda a los perros flauta. Con tu mascarilla, roca y amarilla, si los guardias te pillan, saluda y te pira. Son patriotas que luchan por su España querida. Y aquí sigo de fiesta, con más de 80, con putas que me limpian la cuenta. Y tú en tu casa y otros en la hoguera, pero es que en verdad. Callita, los Loncha Velasco, en el fondo es por la pasta. Hay buenas noticias porque el próximo 10 de diciembre, el viernes de la próxima semana, se publica Mambo, el nuevo disco de los Sex. Han anticipado varios singles previos al lanzamiento del disco y bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con el más reciente, que es este, que se llama Mujeres sin Memoria. Mujeres sin memoria han despegado hacia Venus y no sabrán regresar. Mujeres sin memoria no adornan sus casas con fotos, creen que soy otro. We'll be right back. Mujeres sin Memoria, Los Sex, el 10 de diciembre, nuevo disco a la venta. Y a puntito también de salir el nuevo de los No Conforme, ya tienen nuevo single, nuevo anticipo para ese nuevo álbum. Esto se llama La Cuenta Atrás. Promete el nuevo disco de los No Conforme, me decía alguien, vaya que sí promete, vamos, no es que prometa, es que cumple ya directamente. Somos, fuimos y seremos. Ahí está, una de las nuevas canciones de los Porco Bravo, en su nuevo disco titulado Somos. Somos, fuimos. Come on. somos, fuimos y seremos. Porco Bravo. Ya sabes, nuevo disco que también te estamos presentando aquí. Como nuevo es también el último que han presentado, De Buzos. Hace unos días se pasaban por aquí por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de 20, ese nuevo disco. All Day Down, De Buzos. Grande, ¿eh, señor De Buzos? All Day Down, desde 20, su última aportación discográfica. Bueno, pues ahí les dejamos, pasamos a El Cielo es Lodo, que es el último disco que ha publicado Jorge Salán. Poco tiempo después de lanzar Tempus, ha llegado El Cielo es Lodo. Has matado el rock, se llama esta canción. Encubres delirios de grandeza, destrozas acordes de pasión, fusilas cadencias de otros tiempos, las masas te aclaman con fervor. Adulterada, psicalítico talento que te ha posicionado bien, ya nadie te cuestiona. enigmático lugar. Me dices lo que debería hacer, pero recuerda que soy yo el que sigue en pie. Destrozas los sueños de la gente, sus almas venden por tocar el cielo, pero algún día se revelarán en este juego electrizante. Has matado el rock, has matado el rock, has matado el rock, has matado el rock. Has matado el rock. Los que serán tus prisioneros. Así lo dice Jorge Salán en su nuevo disco. Ya se revelarán en esta selva del rock and roll. Oh, oh, oh. En febrero va a arrancar gira Marfil. Va a pasar por Madrid, Salamanca, Pamplona, Barcelona, Zamora, un montón de ciudades. Bien. Se acaba de publicar Monstruos, el nuevo videoclip, el nuevo tema, nuevo anticipo, el tercero ya, de lo que el viernes se convierte en su nuevo disco. Es un placer compartir en el Confuerza Heavy lo nuevo de Marfil. Me van clavando las agujas de tu reloj. Ángel y demonio se reparten mi cabeza en dos. Y si es el demonio el que gana el fuego, dime si estarás conmigo. Tus monstruos no me salvarán, pero ya no me dan miedo. Libera tus demonios, sácalos de dentro, que se muerdan entre ellos. Mañana ya no importará cuánto lo echamos. No soporto más el latido de tu mundo estéril. Quisiera morir colgado como rey del Fénix. Y si es el demonio el que gana el juego, dime si estarás conmigo. Tus monstruos no me salvarán, pero ya no me dan miedo. Sácalos de dentro, que se muerdan entre ellos. Mañana ya no importará cuánto lo echamos de menos. Y si estás delante, ves a cada instante, no sé darte una parte. Nos tumbará la realidad o nos volverá más fuertes. Un vuelo kamikaze a cualquier otra parte. Recordarte que eres arte, que si es de verdad no durará ninguna estrella. Pues ahí tenías a Marfil presentando Monstruos, ese tema incluido en ese último trabajo discográfico que ha lanzado. Bueno, está claro que uno de los acontecimientos de este final de año ha sido el lanzamiento de ese disco que conoces perfectamente y que... Digo que conoces perfectamente su lanzamiento, a lo mejor no has tenido oportunidad todavía de escucharlo, pero que conoces muy bien todas las canciones que hay dentro. Se llama 30XXX y es la regrabación de los clásicos de Saratoga con la nueva formación, Lejos de ti. Siento rabia, siento miedo, todo es negro. Para dos, el frío de la soledad congela mi sangre otra vez, y el embrujo que me ayuda ahora se aparta de mí. Tu mirada es casi gris. Ahora no es un sueño, no despierto, no te siento. Más La versión de Lejos de ti de los Saratoga, ahora reinterpretada por la formación actual de la banda. Bueno, hoy quiero presentarte a Dada Memphis, que lanza Perlas. Es el segundo álbum de estudio y, bueno, pues se estrena el viernes 3 de diciembre, con lo cual el disco lo vas a tener ya directamente disponible para escuchar temazos como este que hoy nosotros te adelantamos aquí, que se llama La Redención. Sin misterios ni velas, sin menú para dos. Memphis, sí señor, ahí estábamos presentándote ese nuevo lanzamiento discográfico que sale ya y que nosotros queríamos hoy anticiparte aquí en el programa. Se nos acabó el tiempo. Han sido 3 horas, pero se pasan como, no sé a ti, a mí como 5 minutos. Hemos tenido un programa cargadito de canciones. Hemos tenido entrevistas a Vicky and the Wild, a Mar de Fondo, a Decta. Un montón de estrenos discográficos. Y para rematar, canciones como la de Dada Memphis o Vientos del Sur de Avalanche. Con fuerza heavy, hasta la semana que viene. escapar mi vida. Qué triste se va, triste termina. Intento olvidar tu gran herida, que siendo mortal es también mía. Tal vez podré algún día surcar otra vez tu cuerpo de mujer. Te siento llorar a escondidas. Mi alma sin ti no es la sufrir.